vez más a este espacio de información deportiva donde repasamos todo lo que ha acontecido en el Martín del Valero. Hoy, información porque ha habido presentación, la segunda de manera oficial del Elche Club de Fútbol. Ya saben que había sido hace 2 años y hoy lo ha hecho Felix, futbolista que procede de Salamanca y que no sé si puede jugar en varias posiciones. Lo contento que está profesional voces de protagonistas, pero además tenemos preguntas, ¿no? Proponemos a nuestros oyentes y a nuestros usuarios de las redes sociales que también nos están incluyendo en estos tipos que nos lanzarán siempre las preguntas que tenemos que preparamos al jugador de Elche, a Perico. Para ello tenemos a Salvador Campello, entre otras las redes sociales de la casa. Salvador, buenas tardes. Para que te doy muy buenas tardes. Por si me dices, teníamos que hacer en nuestro perfil de Facebook una pregunta. Quisiera publicar un comentario para Perico esta mañana si quieran. Así que tuvimos un montón de oyentes durante todo el día de ayer y esta mañana. Me querían preguntar a Perico sobre varias cuestiones. Por ejemplo, Tito Macía nos decían, pedía que preguntásemos de su rendimiento, donde mejor, si como van de izquierda, como se presenta, o bien a pierna cambiada en la derecha o media punta, ya que lo vieron jugar en la pierna cambiada sin jugar derecha. Y le gustó bastante. Otros nos preguntaban, como Alejandro Machuca, que le dijéramos a Perico que se definiera en pocas palabras, exactamente todo. Y por último, Adán Mateo nos pedía que le preguntásemos a Perico si cree que con el Elche Club de Fútbol puede dar el salto definitivo a la primera división. Bueno, pues vamos a escuchar, muchas gracias, Alba. Vamos a escuchar algunas de estas respuestas a las preguntas que nos enviaban nuestros oyentes. Vamos a poner en marcha la rueda que ha tenido lugar hoy en el estadio Martín. Y esta vez más, afortunadamente, un día sí, día también, hacemos la presentación de otro jugador, que era Bocesto, ya sabéis que está fichado por nosotros, y ya sabéis que está en la que no está cerrado, y está porque el lunes empezando ya el trabajo. Y ahora gracias, pero por ser primer favoras, me doy la puta que no me Perico. Escuchamos también al jugador de Elche, porque le preguntamos en primer lugar cuál era el objetivo que había y por qué había elegido Elche para venir a Elche. Thank you. estamos escuchando a Perico, que hablaba de más que más sobre su interpretación en el. Del Elche con Perico, que llega traspasado para las dos próximas temporadas y gratis, consigue la carta de libertad tras el ascenso del Salamanca, y es uno de los refuerzos. Otro de los refuerzos, y es la sede oficial, que estaba, como decíamos, durante los últimos días bastante cerca, aunque había habido alguna discusión en alguno de los flecos, pertinente con Carlos Herrera, portero del Elche. Precisamente, vamos a hablar con él en un instante. Hacemos una pausa y vamos con otro de los nuevos futbolistas. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Otro mundo. Apúntate al squash. Nuevo Skoda Yeti. El todoterreno compacto de Skoda. Un nuevo concepto de vehículo. Ágil, dinámico, con el que nada ni nadie te parará. Tienes un Skoda Yeti por 16.900 euros. Ven a conocerlo a Serra y Bor. Concesionario Skoda en Elche, Santa Pola, Crevillente y Petrer. O visitando la web serraimport.es. Grupo Serrano Automoción. Visítalo. Limpiezasnet.com. Descubre y vive las noches de Tabarca con la lancha rápida Batiste 2. Salidas desde Santa Pola a partir de las 8 y media de la tarde. Último regreso 2 de la madrugada. 10 euros por persona y consulta por nuestro precio especial para grupos. Teléfono de reserva 659-372207. Lancha Batiste 2 y cambia tu verano. Cambiamos su bañera por plato de ducha en un solo día. Convierta su bañera en una ducha accesible, moderna y funcional con Gel Uno de Gibeller. Retiramos su bañera, colocamos el plato de ducha, la grifería y la mampara, todo en un solo día. Venga a conocer las promociones Gel Uno de Gibeller en Elche, Avenida de Alicante 117 y en Petrer, Avenida Reina Sofía número 1. Gibeller, todo un mundo de posibilidades para reformar su hogar. puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Ahora con Vodafone tus llamadas te van a costar solo 8 céntimos. Llama a cualquier hora y a todos los operadores por solo 8 céntimos minuto. Descubre con CMFone la nueva tarifa XS8 de Vodafone. Ya si has de comprar tu tarjeta, pásate a 8 de Vodafone. Y tus SMS también a 8. 8 céntimos. Infórmate en tu tienda CMFone, distribuidor autorizado Vodafone en la calle Canalejas 30 de Almoradí. Visítalo limpiezasled.com. Por una vez te vas a poder aprovechar de algo sin que te duela la conciencia. Ahora, gracias al plan SEAT, tienes la oportunidad única de llevarte un SEAT León Comaté 605 caballos por 3.400 euros completamente equipado o un SEAT Ibiza Spotify por 9.900 euros con toda la música que tú quieras. Acércate a tu concesionario y infórmate. Aprovecha el plan SEAT. Te esperamos en Serraúl, tu concesionario oficial SEAT en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Seguimos en directo en Elche en Punta, en Radio Estrella de la COPE. Hablamos ahora con otro de los nuevos fichajes del Elche Club de Fútbol, con Juan Carlos. Juan Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, parece que ya definitivamente es el nuevo portero del Elche Club de Fútbol. Llegas por una temporada cedido. ¿Cuál es el motivo que te ha llevado a firmar definitivamente por el Elche? Bueno, el motivo son varios. Uno de ellos, el principal, es que llevan dos años haciendo muy buenas temporadas y que, bueno, que ya lo he dicho, la semana se quedó mal y que, bueno, que han tenido la base del equipo y el mismo entrenador. Entonces, o sea, pues parece que es algo que pintan bien y que después que hemos intentado, pues, cambiar todo para estar ahí arriba, para luchar con las cosas. Hablas del entrenador, precisamente, ¿no? Supongo que lo sabes, ha sido uno de tus máximos valedores. Tuvo una petición expresa de que firmaras para llegar al conjunto de verde. No sé si eso lo tienes en cuenta. Sí, bueno, yo lo sabía que, bueno, que este lo saqué por mí y, bueno, yo lo saqué sobre el resto porque, bueno, también es uno de los motivos porque me he cantado por ello, ¿no? Y al final el mister era puesto por agradezco y ahora no me queda otra que devolver el tiempo con buenas sensaciones. En principio parecía que podían torcerse un poco las negociaciones hace un par de días, pero al final ha dado sus frutos. ¿Nos puedes contar qué ha podido pasar? Porque parecía que al final no se iba a hacer. ¿Ha habido algún problema? Sí, bueno, había unos pliegos ahí que no nos pusimos de acuerdo y tal, y bueno, todos hemos puesto de nuestra parte y al final, pues, bueno, tanto Leche dijo que sí, yo dije, puse unas condiciones, yo puse otras, al final, pues, ambos pusimos de nuestra parte y yo creo que Leche se ha portado muy bien conmigo y nada más, ahora de verdad, con muchas ganas de sentarme, de empezar la pretemporada con ellos y de trabajar duro y de, bueno, de llegar lo mejor posible de cara al Club Tigre. El que haya seguido la segunda división, la categoría del Elche, pues conocerá a Juan Carlos, porque ha estado varios años en la división de plata. Pero para el que no lo sepa, ¿cómo se define Juan Carlos como portero? Ah, bueno, yo soy portero al final, sobre todo con los pies ando bien. Juego bastante bien a la defensa, a la espalda. Bueno, tampoco soy mano a mano, es una de mis fuertes. Pero bueno, tampoco me gusta mucho decirme, ¿no? Porque bastante. Ya tendrá tiempo de definirme los espectadores, ¿no? Que son todos más críticos que yo. Bueno, me considero un portero que bueno, que sobre todo trabajador y que, bueno, que estoy al servicio del equipo a 100% y me identifico mucho con los míos y nada más. Eso que ya me iré conociendo poco a poco y que habrá tiempo para evaluarme. Lo que sorprende, Juan Carlos, es tu juventud, porque a pesar de tener 23 años ya cuentas con experiencia, tú has jugado tanto en primera algunos partidos como en segunda división. Sí, bueno, ya te digo que sí, bueno, el año pasado ya te algo, bueno, disfruté de todos los minutos posibles, es cuando dos me expulsaron dos veces y, bueno, por 40 partidos, exactamente, son 40, retiraba todos los 70. conoces bien el estadio y, por desgracia, hablo para los incitanos a la afición del Elche, porque fuiste titular en ese partido de Elche 2, Villarreal de 3, en el que las opciones de ascenso de hace dos temporadas del Elche se marchitaron. ¿Qué recuerdos tienes de ese partido? Pues recuerdo que esta afición que la tuve en contra la voy a tener a favor y estoy súper contento. Y que es un ambiente de fútbol muy bonito, muy mucho, y la verdad que yo pues también, quieras o no, es un club que lleva ya tiempo con aspiraciones de poder ascender, y que bueno, el recuerdo que tengo de este partido especialmente, bueno, para mí personalmente es bueno, ¿no? Ganamos a un gran equipo con su afición en a favor, que tengo muy buen recuerdo, pero bueno, ahora me toca defender otros colores y con esa afición que la tuve en contra, gente a favor, que para mí. Otro de los objetivos que te marcas en tu llegada al Elche y el dar, digamos, un pasito atrás, en vez de estar en primera, estar en segunda, es por el motivo de tener minutos. Eres joven y supongo que te querrás tener minutos porque en el Villarreal, en el primer equipo, lo vas a tener complicado con César y con Diego López, ¿no? Sí, no, o sea, si hubiese sido un paso atrás, en el primer momento no hubiese dado el sí al Elche, quiero dejar claro desde el primer minuto. El tema de venir para mí al Elche no es un paso atrás. Es un paso importante en mi carrera, no es un gran paso, pero sí es un pasito más. Y nada más, vengo con la ilusión de niño de 8 años, o sea, eso te lo puedo garantizar, y que vengo con muchísimas ganas de trabajar. Para nada es un paso atrás, y que bueno, pienso, tengo con mucha ilusión de poder ayudar al Elche de la clasificación, donde han estado estos dos últimos años. Entonces sabemos que el listón está alto, sé que el listón está alto, no han pasado antes porteros por ahí, y no pienso ni compararme con ellos, ni mucho menos. Simplemente yo te he dicho que mi único rol y mi única ilusión es poder ayudar a Elche a estar lo más alto posible. Y por último, no sé si conoces a alguien del club. Bueno, por aquí pasó este año Cristóbal, por aquí pasó Guacaso, que supongo que habrá coincidido con él en los entrenamientos del primer equipo. ¿Tienes alguna referencia del club? No, sí, tengo referencia, porque Cristóbal me ha hablado genial del club, Guacaso también me ha hablado bien, que es un club exigente, donde la gente te va a exigir el máximo, y que hay un buen vestuario. Conozco al entrenador de años atrás, ya de Elche, incluso de las coreanas, lo conozco ya varios años, y sé que tanto el club como el entrenador son de profesional, muy exigente, y eso también se agradece, ¿no? Ir a un sitio serio, pues yo vengo de un gran club, vengo de un gran sitio donde son muy exigentes, donde son muy serios, y sabía que si me iba a ir a un sitio serio, entonces una también de las posibilidades era esa, y ya te veremos por aquí el lunes, en el inicio de la pretemporada. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo. Por una vez te vas a poder aprovechar de algo sin que te duela la conciencia. Ahora, gracias al plan SEAT, tienes la oportunidad única de llevarte un SEAT León Copa T 605 caballos por 13.400 euros completamente equipado, o un SEAT Ibiza Spotify por 9.900 euros con toda la música que tú quieras. Acércate a tu concesionario e infórmate. Aprovecha del plan SEAT. Te esperamos en Sarrauto, tu concesionario oficial SEAT en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Ahora es el momento. Apúntate al squash. Solo pádel. ¿Solo pádel? Sí, solo pádel. Solo Pádel Club. Tu club de pádel en Elche, en Avenida Martínez Valero. Nuevo Skoda Yeti, el todoterreno compacto de Skoda. Un nuevo concepto de vehículo, ágil, dinámico, con el que nada ni nadie te parará. Tienes un Skoda Yeti por 16.900 euros. Ven a conocerlo a Serra Import, concesionario Skoda en Elche, Santa Pola, Crevillente y Petrer, o visitando la web serraimport.es. Grupo Serrano Automoción. Visítanos. Limpiezasnet.com. Descubre y vive las noches de Tabarca con la lancha rápida Chapatiste 2 y cambia tu verano. Gimeller presenta Gel. Con Gel 1 de Gimeller cambiamos su bañera por plato de ducha en un solo día. Convierta su bañera en una ducha accesible, moderna y funcional con Gel 1 de Gimeller. Retiramos su bañera, colocamos el plato de ducha, la grifería y la mampara, todo en un solo día. Venga a conocer las promociones G1 de Gimeller en Elche, Avenida de Alicante 117 y en Petrer, Avenida Reina Sofía número 11. Gimeller, todo un mundo de posibilidades para reformar su hogar. Directo, 7 minutos para llegar a las 2 de la tarde, una vez escuchado a los dos nuevos fichajes del conjunto franquiverde, tanto a Perico, que ha sido presentado hoy de forma oficial, como Juan Carlos, que ayer estuvo aquí oficial por la tarde, su fichaje en forma de cesión para la próxima temporada. El Elche, con esta cesión, este portero, con Juan Carlos, cierra ya el capítulo de la portería, tendrá con Leandro y también con Juan Carlos, con dos chicos con portero. Leandro, 22, porque tiene un medio de edad bastante joven en la portería. Además, destacar que Elche no ha estado eso, sigue buscando centrocampistas, sigue buscando también un delantero, y eso es lo primordial ahora mismo. Ahora mismo, además de buscar también un central y un jugador que va a jugar en la izquierda. Para la próxima temporada. de irnos, y los partidos que se para ver otro en medio, antes de esos partidos que tenéis que podría tener una idea de los partidos que podría hacer frente a la fe, y una vez que todos se han paro, españoles, pero aún no están en los días. Nos preguntaban también, un oyente a través de la red social, nos preguntaban, ¿cuándo iban a llegar los usuarios? Recordar que los 3.000 primeros abonados, que son los que se utilizan, aún se han dado esa cifra, aún tienen ganas de estar por el abono, seguro que sí, puedes ir a su radio y se han dado una usanda. En principio está previsto que lleguen los usuarios. Entonces, el lunes, y todavía en su lista de los usuarios, van a recibir los abonados, los 3.000, y los que ya se han llegado, se terminan antes de que se han dado. Por lo tanto, atentos, con toda la información del inicio de esta temporada. Pasarán los primero a las 8 de la mañana el procedimiento del médico, las 9 a las 9 van a los datos de los dos para hacer una analítica y el reconocimiento médico, y después para que se inicie el procedimiento de la temporada. Nada más, lo dejamos aquí, se quedan ahora con los servicios informativos del fin de semana. Muy buenas tardes.